Un balance sumamente positivo, positivo porque concurrió mucha gente, tanto en la de adultos, adultos mayores, personas con discapacidad y niños. Hoy culmina la colonia para adultos mayores, chicos con personas con discapacidad, concurrieron alrededor de 150 personas. Realmente se hizo un trabajo muy lindo de parte de los profes, ustedes lo pueden ver hoy es el cierre. Y están contentos, realmente eso es lo que para esto estamos trabajando, para que puedan disfrutar, compartir, pasar un momento ameno durante todo este mes, y creo que vos lo podés ver, se ha logrado, así que contento con eso, satisfecho, así que bueno, esperando que el año que viene regresen, ir agregándole cosas, hacer un balance, por supuesto hemos hablado con ellos, por ahí algunos el cambio de lugar no les ha gustado, otros sí, bueno. Hay que analizarlo durante el año y después ver cuáles son las posibilidades para el año que viene. Y la gente se los trae desde el centro de Cipolletti hasta el predio y se los lleva. También tenemos hay un refrigerio, hay un grupo de profes que están todos los días con ellos, hacen la entrada a la pileta. Hay mucho trabajo. Igualmente con los chicos, que ya los chicos también terminan hoy. Acá y ya la semana que viene culminamos en Balsa Las Perlas con la última semana de Colonia de Vacaciones. Así bueno, culminando con un trabajo arduo que llevan a cabo los profes y los coordinadores durante todo este mes. Y como te dije, contento porque mientras ellos se diviertan, la pasen bien, que el objetivo nuestro, el trabajo está cumplido. Aníbal, este año, a diferencia de otros, en el caso del barrio Balsa Las Perlas, se apostó a alquilar un club para que también puedan disfrutar de la pileta, ¿no? Sí, porque no estaban teniendo su colonia de vacaciones en el salón comunitario, o sea, no concurrían en la pileta. Bueno, creímos que es necesario que los chicos puedan disfrutar del agua. Así que bueno, se llegó a un acuerdo con Mutén, el predio que está allá en Las Perlas, realmente tuvieron muy buena predisposición para con nosotros, así que a partir de la semana que viene los chicos van a poder disfrutar no solamente de la pileta, sino del predio, un predio muy lindo, con mucha sombra, muy bien equipado, y los chicos van a poder disfrutar, y también los adultos y adultos mayores, de ese predio durante la semana que viene.